en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto, en la 107.5 FM de Puente Alto. Buenas noches, estamos con un clima muy pero muy agradable. Ya se nos fue el invierno hace rato y tenemos temperaturas creo que ideales. No nos podemos quejar, de verdad que nuestro clima es muy... No tenemos cómo aburrirnos. No tenemos clima extremo, así que tenemos que estar muy contentos con el clima. Bueno, a ver, queridos auditores, tenemos muchas cosas que conversar. No podemos dejar de comentar el tema de la guerra en Medio Oriente. Que más que una guerra, es un exterminio. Porque es absolutamente asimétrica. Un pueblo que no tiene, si bien es cierto, hay dentro de Gaza grupos armados, que son el grupo Hamás, que fueron los que empezaron esta acción, y que seguramente en los medios masivos se los han tildado como terroristas por lo que hicieron. No puede ser, digamos, no lo descarto, son terroristas, pero Hamás y Palestina no tiene gobierno ni tiene ejército. Entonces tiene ese brazo armado, que es lo único que pueden hacer para defenderse. Ahora, es muy curioso lo que pasa allá, porque antes de este movimiento, el presidente Benjamín Netanyahu, el primer ministro se llama allá, estaba en una situación dramática, con movilizaciones de 400.000 personas diarias. Querían echarlo abajo, lo están cuestionando por hechos de corrupción, está tratando de hacer unas leyes, de cambiar unas leyes que de alguna manera hace que el Poder Judicial pierda independencia y sea manejado por el gobierno. Y entonces estaba en muy mal pie. Por otro lado, Estados Unidos y Biden estaban también en muy mal pie, porque ya no le querían pasar dinero por Ucrania. El Congreso le cerró todas las puertas. Y entonces iba a quedar en evidencia la derrota en Ucrania. Entonces es muy interesante cómo se dan los hechos para que la atención de las noticias y del mundo se vaya desde Ucrania hasta Israel y Palestina. Y, por cierto, se abrieron las puertas al dinero, porque los dueños del dinero en Estados Unidos son los judíos. Y entonces la presión para pasar dinero a Israel es brutal sobre el Congreso, y ahora fluye, va a fluir fácilmente. Entonces, con este conflicto, se le arregló el panorama a Netanyahu y se le arregló el panorama a Joe Biden, que ya estaba absolutamente acogotado y sin el complejo militar industrial, produciendo el cese de pagos de parte del gobierno era inminente ahora, antes de fin de año. Y con esta guerra va a fluir dinero para seguir pagando y poder mantener el gobierno y mantener los pagos. Entonces, es muy curioso, porque el sistema, ¿cómo se llama? La inteligencia de israelí, el Mossad, es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores aparatos de inteligencia mundial. ¿Y cómo es posible que no hayan detectado este inminente ataque, que llegaron hasta por cielo abierto, que se dieron maña para correr un muro con una máquina? Y todo eso es como si alguien les hubiera dado permiso o miró para otro lado durante un rato para permitir que esto ocurriera, y así de paso arreglar el panorama para Israel y para Estados Unidos. Estados Unidos desplazó una flota importante de su armada a las costas de Gaza y claro, es para meterle miedo seguramente al pueblo palestino, pero los palestinos no tienen miedo a nada. Después de lo que han vivido, ellos no tienen miedo a nada, absolutamente a nada. La amenaza inminente del exterminio étnico en Gaza está latente. Personalmente yo me aventuro a pensar de que no lo van a hacer porque no se van a atrever. Porque está todo el mundo movilizado en todas partes, aquí en Chile, en Europa, en todos los países donde usted ve, están movilizados. Seguramente en la televisión no sale eso, pero en las redes uno ve que en todos los países están apoyando el pueblo, por suerte, el pueblo, a Palestina. Y nadie apoya a Israel. Es más, en los países de Europa, los gobiernos prohíben las manifestaciones a favor de Palestina. A ese extremo llega el fascismo y el nazismo de esos pueblos o de esos gobiernos. Y el pueblo se manifiesta igual. En Inglaterra se manifestó, en Italia, en Francia igual, en Alemania igual, a pesar de la prohibición. En Estados Unidos se manifestaron los judíos que no apoyan a Netanyahu. Entonces, hay una cantidad de manifestaciones que de verdad que personalmente creo que no se va a producir ese exterminio porque está Hezbollah, que es el ejército del Líbano, que es muy poderoso. Está Siria, está Irán, está Turquía, está Egipto. Está Jordania, hay muchos países involucrados en esto. Y se da esta profecía que aparece en el Evangelio, que dice, cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Es muy curioso, cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, dice la Biblia. Y en la Biblia hablan de nación también. Entonces, y aquí hablan de ejército, porque no solo hay naciones, sino que también ejército. Hezbollah es un ejército, Hamás es un ejército, más que un país. Entonces, por eso que es genérico y habla de ejército en la profecía. Eso es a grandes rasgos un comentario general de lo que está pasando en Gaza. Muchos analistas hablan de que esto es un 11 de septiembre en Israel, es como un atentado a falsa bandera, ciertamente. Para mejorar la situación de Netanyahu, que era insostenible. Y personalmente yo creo que va a caer pronto. Y Biden también necesitaba arreglar su panorama porque necesita seguir con las guerras. Y ya no puede seguir en Ucrania porque está haciendo ridículo y la derrota es cada vez más próxima. Y si la atención se centra acá, la gente se va a olvidar de Ucrania y se va a olvidar de la derrota de Ucrania. Entonces, así van a tratar y después se van a sacar seguramente cuando les digan que fueron derrotados, ellos van a decir, no, no es que hemos sido derrotados, dejamos de apoyar a Ucrania. Por eso que se perdió la guerra. Entonces, bueno, ellos no pierden nunca. Como manejan el monstruo mediático de los medios de comunicación, entonces seguramente van a salir con una cosa como esa. Bueno, aquí tenemos algunas cosas interesantes que compartir justamente para reforzar el comentario que hicimos. La invasión militar de Gaza por parte del ejército israelí en diciembre de 2008 tiene una relación directa con el control y posesión. Esto es antiguo, pero es un poquito, una breve historia para entender lo que viene después. Porque todo finalmente tiene un fundamento económico. Todo es por dinero. El vil y maldito dinero. Decía, la invasión militar de Gaza por parte del ejército israelí en diciembre de 2008 tiene una relación directa con el control y posesión de las estratégicas reservas marinas de gas. De gas. Se trata de una guerra de conquista. En la costa de Gaza hay inmensas reservas de gas en la costa de Gaza. O sea que si Palestina pierde Gaza y queda en manos de Israel, como consecuencia de la proyección marina, cómo funcionan las leyes, inmediatamente esas reservas de gas pasan a Israel. En la costa gasosa hay una inmensa reserva de gas que se descubrieron en el año 2000, en un acuerdo firmado por la autoridad palestina, concedió los derechos durante 25 años de prospección de gas y petróleo a British Gas y a su socio ubicado en Atenas, Consolidated Contractor International Company, propiedad de las familias libanesas Sabah y Khoury. El grupo PG perforó dos pozos en 2000, Gaza Marina 1 y Gaza Marina 2. British Gas calcula las reservas que son del orden de 1,4 billones, bi con B larga, de metros cúbicos valorados en unos 4 mil millones de dólares, según cifras hechas públicas por British Gas. El tamaño de las reservas de gas de Palestina podría ser mucho mayor. ¿Quién es dueño de los campos de gas? La cuestión de la soberanía sobre los campos de gas de Gaza es fundamental. Desde un punto de vista legal, las reservas corresponden a Palestina. La muerte de Yasser Arafat, la elección del gobierno de Hamás y la debacle de la autoridad palestina han permitido a Israel establecer un control de facto sobre las reservas marítimas de gas de Gaza. British Gas ha estado tratando con el gobierno de Tel Aviv y ha ignorado el gobierno de Hamás en lo que concierne a la explotación y derechos de prospección en los campos de gas. La elección del primer ministro Ariel Sharon en 2001 supuso un momento crucial. El Tribunal Supremo israelí puso en tela de juicio la soberanía palestina sobre los campos marítimos de gas. Sharon declaró taxativamente que Israel nunca compraría gas a Palestina, dando a entender que las reservas marítimas de gas en Gaza pertenecen a Israel. En mayo de 2007, el gobierno israelí aprobó una propuesta del primer ministro israelí Ehud Olmert de comprar gas a la autoridad palestina. Sin embargo, Tel Aviv no tenía intención de compartir los ingresos con los palestinos. El gobierno israelí nombró un equipo de negociadores para discutir un acuerdo con el grupo BG, pasando por encima tanto del gobierno de Hamás como de la autoridad palestina. Las autoridades de defensa israelí quieren que se pague a los palestinos en bienes y servicios e insisten que no irá dinero alguno al gobierno controlado por Hamás. El objetivo era fundamentalmente anular el contrato firmado entre el grupo BG y la autoridad palestina bajo Yasser Arafat. Según el acuerdo propuesto en 2007 con BG, el gas palestino de la costa de Gaza iba a ser canalizado a través de un gasoducto submarino al puerto israelí de Ashkelon, y por consiguiente se iba a transferir a Israel el control sobre la venta de gas natural. El plan fracasó y se suspendieron las negociaciones. El director del Mossad, Meir Dagan, se opuso a la transacción por motivos de seguridad, afirmando que el dinero recaudado serviría para financiar el terrorismo. La decisión de acelerar las negociaciones con British Gas coincidió con el tiempo que la planificación de la invasión de Gaza, que se inició en junio. Parecía que Israel anhelaba llegar a un acuerdo con el grupo BG antes de la invasión, cuya planificación ya se encontraba muy avanzada. Además, el gobierno de Ehud Olmert encabezó estas negociaciones sabiendo que se estaba planificando la invasión. Lo más probable era que el gobierno israelí también contemplara un acuerdo político-territorial posguerra para Gaza. Entonces, el objetivo de la ocupación militar de Gaza es transferir a Israel la soberanía de los campos de gas en violación al derecho internacional. ¿Qué se puede esperar tras la invasión? ¿Cuál es la intención de Israel respecto a las reservas naturales de gas de Palestina? ¿Un nuevo acuerdo territorial con el estacionamiento de tropas israelíes y o tropas de mantenimiento de la paz? ¿La militarización de toda la costa de Gaza, que es estratégica para Israel? ¿Confiscar pura y simplemente los campos de gas palestinos y declarar unilateralmente la soberanía israelí sobre las zonas marítimas de Gaza? En ese caso, los campos de gas de Gaza entrarían a formar parte de las instalaciones marítimas de Israel, que son contiguas a las costas de Gaza. Todas estas instalaciones marítimas también están unidas al corredor de transporte de energía de Israel, que se extiende desde el puerto de Eilat, que es una vieja terminal de oleoducto, al puerto terminal de oleoducto del Mar Rojo y por el norte de Haifa. La idea es que se acabe uniendo por medio del oleoducto israelo-turco, en fase de estudio, al puerto turco de Ceyhan. Israel sufre el trauma que Gaza soporta desde hace décadas. Hezbolá se incorpora a la guerra de Gaza mientras prosiguen los combates en las calles del sur de Israel. Bueno, eso es, esto que les compartí es importante conocerlo porque a lo mejor ahí podemos encontrar el fundamento económico. Siempre las guerras son motivaciones económicas, tienen motivaciones económicas, siempre, siempre, siempre. No existe una guerra que no tenga motivación económica en este planeta. Entonces, era importante que les compartiera eso, mis queridos auditores, porque ahí podemos entender por qué se produjo esto. Entonces, era importante lo que les comenté y después compartir esto, que son los fundamentos económicos de por qué esta guerra permanente, este permanente asedio a Gaza que hacen el gobierno israelí. No así el pueblo judío, ¿eh? Sin embargo, el gobierno. Ahora, otra cosa muy importante, el asalto a Hamás tiene también una lectura internacional, que es lo que le estaba comentando yo al principio. El gobierno norteamericano lleva tiempo intentando de conseguir la paz entre Israel y Arabia Saudita, a pesar de las difíciles relaciones de Joe Biden con Benjamin Netanyahu y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Los saudíes reclaman a cambio algunos pasos a favor del reconocimiento de los derechos palestinos, pero sin considerarlos una prioridad. Para los Emiratos Árabes, la decisión estratégica de mantener relaciones con Israel ya ha sido tomada. Esos son aliados de la Casa Blanca. Las expectativas de la Casa Blanca eran muy altas. La región de Oriente Medio se encuentra hoy más tranquila de lo que ha estado en las últimas 2 décadas, dijo hace una semana Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional. Ahora Hamás ha conseguido en 24 horas que a todo el mundo le quede claro que la paz de Oriente Medio no podrá hacerse olvidando a los palestinos y encerrándoles en la cárcel de Gaza. Las milicias libanesas de Hezbolá se han sumado al conflicto abierto entre Hamás e Israel con una serie de ataques contra posiciones israelíes en la zona fronteriza de las granjas de Shiva, mientras las milicias del movimiento palestino y los militares israelíes siguen combatiendo en al menos 7 puntos del sur de Israel tras la primera noche de la guerra que comenzó este pasado sábado con el ataque masivo lanzado desde la franja de Gaza. Ahora, en las redes, lo que más, no solo en las redes, digamos, ellos se fundamentan. Fíjese que es tan absurdo la posición del gobierno israelí que le pidan ayuda a la ONU. Sin embargo, cuando la ONU los ha condenado los genocidios anteriores al pueblo palestino, no le hacen caso, porque ellos dicen que obedecen solamente los dictados de Dios, supuestamente Dios, el Dios de los judíos, que es Yahvé, el demonio, el que la Biblia de ellos es el Talmud, que hemos hablado aquí en este micrófono del Talmud, que es una Biblia absolutamente distorsionada, basada en los 5 libros primeros del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, que da origen a la Torá. Y el Talmud es una desvirtuación extrema de la Torá, donde permiten la pedofilia y permiten la decapitación de quienes adoren ídolos. Y entonces, a los cristianos que adoran a Jesús, a quienes ellos le han, no lo reconocen, por lo tanto no es un dios, no representa un dios, entonces le van a cortar la cabeza. Eso es lo que va a hacer el anticristo, que va a ser el Mesías de los judíos. Eso lo hemos hablado muchas veces acá. Todo esto es lo que viene. Entonces, esto que está pasando está relacionado también con lo que va a venir acá. Porque probablemente esta guerra en Medio Oriente la va a paralizar, la va a detener el falso Mesías, que es el Mesías de los judíos, que es definitivamente el anticristo. Así que esto empezó y va a terminar probablemente con la manifestación pública del anticristo. Bueno, vamos a ir con otro tema. Había una profecía que decía que la tribulación escalaba en octubre del 2023. Que la conversamos acá. Cómo la guerra entre Hamás e Israel es una parte importante de la tribulación que vivimos. Los analistas geopolíticos sostienen que su objetivo está el 7 de octubre, el grupo palestino Hamás lanzó un fuerte ataque a Israel con miles de muertos e Israel se declaró en guerra, ¿cierto? Los analistas geopolíticos sostienen que el objetivo principal fue trabar el avance de los acuerdos entre Israel y Arabia Saudita, porque detrás de esto está la rivalidad entre los musulmanes chiitas y sunitas. El apoyo de Hamás es Irán, la principal nación chiita, y los sunitas, los árabes sauditas son sunitas, cuyo líder religioso, perdón, en el caso de Irán, cuyo líder religioso es el ayatollah Khamenei, que sostiene que Israel es un tumor canceroso y no tiene derecho a existir como Estado. Ahí tenemos posiciones extremas. Por un lado, el gobierno israelí, que dice de Irán lo peor, y el líder religioso, que es el que manda en Irán, dice que Israel es un tumor canceroso y no tiene derecho a existir como Estado. Nuestra Señora le profetizó que en octubre escalaría el periodo de gran tribulación anunciado en sus apariciones, vinculándolo al tercer secreto de Fátima. Anunció el avance de los conflictos militares, nuevas catástrofes naturales, dolencias físicas y mares espirituales, y explicó que el avance de la tribulación sería, prepárense especialmente espiritualmente, porque este periodo no comenzará con un trueno, sino que será gradual y se extenderá lentamente por todo el mundo. Dice también que hay un evento catastrófico que a punto de afectar al mundo. Causará grandes dolores a toda la humanidad. Pero no tengáis miedo, el Señor dice que estará con vosotros. Y agregó, antes de que este evento suceda, habrá un enorme arcoíris que será visto en todo el mundo. Será la señal que anuncia la tribulación, pero también será la señal de la esperanza de que el Señor está con vosotros. Este evento es parte del final de los tiempos. Nuestro Señor le habló en una locución interior diciéndole que los conflictos aumentarán comenzando en octubre. Y agregó que en la ciudad del Sol, en Polonia, estallará un peligroso artefacto. Y esto llevará a otras naciones a entrar en guerra, algunos porque serán golpeados y otros para luchar por sus aliados. Será la tercera gran guerra, pero no todas las naciones entrarán en ella. Aquí se nos viene a la mente este tema, que es lo que escribió Albert Pike, grado 33 de la masonería, a Giuseppe Mazzini, el 15 de agosto de 1871. Estas personas son masones de grado 33, que fueron... Albert Pike fue el que dictó los estatutos de la masonería. En el fondo es uno de los creadores de la masonería, acaso el más importante. Es un masón de rito escocés que tiene un libro que se llama Moral y Dogmas, que habla de lo que es la masonería, dicho por ellos, que hoy día... Hace unos años atrás yo lo saqué de internet y hoy día no es posible sacarlo. O sea, lo escondieron. Porque, por ejemplo, ahí se dice que la mentira es deseable. Por decir algo, que Jesús no era un ser divino, sino un ser común y corriente, hijo de un demiurgo. Algo así como un como un arconte, ¿te acuerdas que hablamos alguna vez de un auditor nos preguntó? Entonces, le quitan la divinidad a Jesús. Y esta gente que fueron por impulsiones de la familia Rothschild, que viene tratando de dominar el mundo y ya lo ha conseguido desde desde 1770 aproximadamente, donde en 1776, a través de otro personaje que es Adam Weishaupt, fue creada los Illuminatis. Después de esto, ellos trazaron, esta gente, masones, Albert Pike, trazaron lo que tenía que ser la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra Mundial. Y en ese libro, en ese escrito, en esa carta, decía, la Primera Guerra Mundial debe librarse para que permita a los Illuminati derrocar el poder de los zares rusos y garantizar que ese país se convierta en un bastión del comunismo. El comunismo fue creado por Marx y Engels por instrucciones de los Rothschild. No es una doctrina que así haya salido. Ellos crearon porque era la tesis y la antítesis. Para poder dominar, ellos necesitaban tener, por un lado, una doctrina y la contraria. De esa manera, a la gente la hacen creer que está controlada la situación porque tenemos una democracia y alternancia en el poder. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse con el objetivo de que el sionismo político se vuelva lo suficientemente fuerte como para establecer el Estado soberano de Israel en Palestina. Mire, después de la Segunda Guerra Mundial, el año 1948, se estableció el Estado soberano fraudulentamente llamado Israel en Palestina. Y dice también que la Tercera Guerra Mundial debe librarse para aprovechar las diferencias entre los sionistas y los líderes del mundo musulmán, también fraudulentamente llamados sionistas. Sion es una palabra divina y sionista acá los sionistas son verdaderos nazis, fascistas. Por ejemplo, el Netanyahu es sionista y los líderes del mundo musulmán. De modo que la Tercera Guerra Mundial permitirá, según Pike, la destrucción del cristianismo y del ateísmo, del cristianismo y del ateísmo, y el ascenso de la doctrina luciferina para el control del mundo por parte del anticristo. Entonces, el 7 de octubre, un llamado del mundo musulmán contra Israel y esta escalada de las tribulaciones a partir de octubre del 2023 fue advertida previamente como un periodo largo en el que Dios purificará el mundo, que era ese llevado al caos por los aliados del ángel caído Lucifer. Así es, mis queridos auditores. Como vamos a cambiar de tema, ¿qué les parece si compartimos un audio con ustedes? Tenía un audio relativo al tema de la guerra, pero quizás valga la pena omitirlo, porque en el fondo no sé si valga la pena compartirlo. Vamos con este audio. Que se refiera a Lechuga es y al Popocatépetl en México y también a unos volcanes chilenos. Es un aviso de que ellos, los extraterrestres, están ahí y podrían manifestarse masivamente en lugares cerca de los volcanes. La primera, uno, el contacto masivo se dará todo el tránsito. Pero antes, avisos de contactos masivos pequeños, que la prensa, la gente masivamente, miles, mil, 2000, 10.000, 100.000 gentes que pueden ser testigos de la presencia de las naves extraterrestres, las primeras, los primeros contactos masivos se darán acerca de los volcanes, las ciudades acerca de los volcanes, ciudades acerca de los volcanes activos y volcanes pasivos que duermen pasivos, volcanes pasivos que duermen de cientos de años, que ustedes ahí estudien la geografía, el mapa de Rosario, y hay volcanes que duermen de cientos de años, son volcanes candidatos a tener contacto masivo extraterrestre. No es porque no son activos, no son volcanes, siempre son volcanes. Pero, ¿por qué en los volcanes y no en otros lados, por ejemplo? Porque inicialmente los volcanes, por las naves de la cuarta dimensión, de la tercera y cuarta dimensión física, no seres de luz, entonces los ejecutivos extraterrestres, no los directivos, se manifiestan ellos, necesitan solamente por un determinado periodo de tiempo, unas horas, necesitan las energías de los volcanes para sus naves. Entonces al inicio se manifiestan ahí, luego se expanden en todo el planeta. Entonces, le hago un ejemplo que parece banal, pero no es una burla, es un ejemplo que entra perfectamente. Como cuando nosotros nos paramos en una gasolinera unos minutos para hacer gasolina. Y vienen de la Tierra hueca, de adentro y de afuera. Son seres que vienen de Marte, seres que vienen de Metaria, de otros planetas físicos como el nuestro, casi idéntico al nuestro, un poco diferente, pero mucho más evolucionado, pero mucho más. Son de la cuarta dimensión, nuestros hermanos mayores. Luego hay los maestros y estos son algo extraordinario. Luego a los seres de luz, los seres que yo llamo solares, astrales, ellos no necesitan de nada. Ellos son dueños de la materia. Y pueden proyectarse en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del universo con sus naves. Pero es importante que nosotros tomamos conciencia y tomamos contacto con los seres extraterrestres humanos como nosotros primero, y luego con los seres de luz. Esto es la jerarquía cósmica. Pero los verdaderos seres angélicos son los seres de luz. Setuchena, Itacar, esta confederación que es dueña del cosmo conocido. Porque hay un universo que ellos saben perfectamente que existe y que están todavía explorando. ¿Cuánto es grande la creación? Bueno, ahí teníamos un interesantísimo audio respecto del tema extraterrestre. Cambiamos un poco de tema. Las profecías apocalípticas del alarmismo climático, patrocinado por gobiernos, universidades y empresas, han manipulado las mentes de las masas para que crean que la humanidad es la culpable de nuestra propia desaparición. A pesar de sus predicciones fallidas de catástrofe climática a lo largo de los años, la campaña de propaganda ha dado sus frutos, ya que un amplio segmento de la población apoya enfáticamente la financiación de los proyectos verdes. La farsa de la catástrofe climática ha estafado billones del fondo de los contribuyentes de la clase trabajadora a los bolsillos de unos pocos poderosos y ricos. Resulta que el engaño climático siempre fue una estratagema apenas disimulada para blanquear dinero, consolidar la riqueza y el poder y justificar la apropiación de tierras por el gobierno. Ojo, esto es muy importante por lo que vamos a mencionar. Construido sobre unos cimientos de promesas incumplidas, manipulación, hipocresía y mentiras, uno de los mayores engaños que jamás haya barrido el planeta nos ha dejado más que un legado de muerte y destrucción a su paso. Desde los desastrosos incendios de Maui, eso en Hawái, acuérdense que los mencionamos hace pocas semanas atrás, hasta la guerra global contra la agricultura. Las políticas del nuevo Pacto Verde se han ganado el título más apropiado de una nueva muerte verde. Los devastadores incendios en Maui son los últimos de una larga serie de desastres provocados por las prácticas peligrosas y antihumanas del culto climático. Los catastróficos incendios que arrasaron la Haina, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Y que probablemente mataron a cientos de personas, muchos de los cuales eran niños, fueron principalmente resultado de la mala conducta del gobierno, más que de un desastre natural. Ahora los buitres están rodeando la tierra de la Haina en medio de la carnicería que ha dejado a los supervivientes del incendio sin hogar. Si bien el gobernador ha declarado que está pensando en formas para que el Estado adquiera esas tierras, los promotores depredadores están intentando devorar bienes inmuebles valiosos de las desesperadas víctimas del desastre. Abunda el escepticismo sobre el futuro de la Haina, ya que la devastación despejó convenientemente el camino para el desarrollo sostenible, ¿no les suena eso?, de una ciudad inteligente distópica en pos del compromiso del gobierno local de ciudades de carrera a cero para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU y el Acuerdo Climático de París. O sea, un conejillo de India esa ciudad. La quemaron para hacer de esto un ensayo. Sin embargo, hay mucho escepticismo por las causas reales de los recientes incendios en California y en Maui. Y han circulado teorías sobre incendios provocados o armas de energía dirigida en medio de una creciente desconfianza hacia el gobierno para explotar incendios catastróficos como medio para impulsar más alarmismo climático. Los fanáticos del clima, que han demonizado el CO2 como el culpable de la amenazante catástrofe climática, aunque más de 1.600 científicos y profesionales de la industria han firmado una declaración conjunta que afirma que no hay emergencia climática y el CO2 es crucial para la supervivencia de la humanidad, que es lo que hemos estado sosteniendo nosotros, porque es fundamental para la fotosíntesis. ¿Sí? Infórmense en internet, fotosíntesis, ¿qué se necesita para la fotosíntesis? Ponga en Google y lo van a saber al tiro. Y el CO2 es crucial para la supervivencia de la humanidad. Y no se justifica entonces que lo hayan demonizado. Pero la supervivencia de la mayoría de la humanidad no es motivo de preocupación para los adoradores del culto climático que sostienen creencias profundamente antihumanas. Y sacrificar vidas humanas para eliminar el, comillas, maligno dióxido de carbono o anhídrido carbónico es un precio que perfectamente están dispuestos a pagar. Por ejemplo, los cuatro objetivos principales de los incendios que se están provocando por todo el mundo con armas de energía dirigida, que forman parte de la Agenda 2030, son los siguientes. Primero, hacer creer a la gente que el cambio climático es real, catastrófico, devastador y que exige adoptar medidas draconianas, liberticidas, o sea, matando a la libertad, similares a la del COVID. Segundo, borrar del mapa grandes extensiones de terreno dedicadas al cultivo, con lo que a la postre se provocarían hambrunas. Quieren provocar hambrunas. ¿Se dan cuenta cómo son de demoníacos la gente? Después, tercero, instalar en los terrenos calcinados parques energéticos verdes, y es decir, y así hacer negocios multimillonarios. Y cuarto, forzar a la gente a que abandone las zonas rurales para que emigren a las grandes ciudades, donde serán más fácilmente controlados. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? O sea, quieren destruir todos los campos para que la gente huya a las ciudades, y así en las ciudades van a ser una cárcel así como Gaza. Esto es la Agenda 2030. Este es el nuevo orden mundial. Esto es algo que tenía lo hemos comentado muchas veces, pero es algo que no puedo dejar de mencionarles, mis queridos auditores, porque es presente y es tremendamente grave. Está ocurriendo ahora, no es mañana, no es que vaya a venir en el futuro, está ocurriendo ahora. Esto es parte del proceso de manifestación del anticristo. Lo he dicho hasta el cansancio y lo seguiré repitiendo. Entonces, desde la devastación en Maui hasta la guerra mundial contra la agricultura, estamos siendo testigos de la nueva muerte verde que se extiende por todo el mundo como una plaga. Y si los globalistas ganan poder bajo la apariencia de emergencias perpetuas, entonces deberíamos esperar más catástrofes diseñadas para impulsar la agenda climática. ¿Cuántas vidas más se extinguirán innecesariamente por las políticas antihumanas de los alarmistas medioambientales? ¿En qué momento nos daremos cuenta colectivamente de que el catastrofismo climático es la nueva cara de un culto a la muerte muy antiguo? Y que nosotros somos el carbono, nosotros, seres humanos, somos el carbono que quieren reducir. O sea, quieren disminuir la población y eliminar el carbono matando a los seres humanos. Ese es el objetivo de ello. Bueno, seguimos. El anticristo es cristiano. Sí. El anticristo pertenece a la Iglesia de Cristo, porque los hombres de la Iglesia Católica han dado enseñanzas y ejemplos absolutamente a la antítesis con aquello que el Maestro Jesús de Nazaret dijo a través del Evangelio. Dad todo a los pobres, Marcos 10:21. Y los cristianos se han impregnado de materialismo. Vende todo lo que tienes y dónalo, Marcos 10:21. Y la propiedad privada se ha convertido en la piedra angular de la vida cristiana, de los falsos cristianismos, el falso profeta. ¿Cuántas veces les dijimos aquí que las iglesias son falsos profetas? Todas las iglesias. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Marcos 10:23. Y quienes deberían ser los pastores de la iglesia ostentan una enorme riqueza que rechina con los 30.000 niños que mueren de hambre cada día en el mundo, erigiendo bancos, orando a ser perversos con organizaciones mafiosas, criminales y hombres de poder, sosteniendo dictadores y dictaduras sanguinarias fascistas, haciéndose cómplices de los peores crímenes contra la humanidad. Os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre, Lucas 21:12. Y los hombres de la iglesia han mantenido guerras, han asesinado, torturado y quemado en nombre de Cristo a sus propios santos, los mártires, hombres y mujeres libres pensadores, pueblos indígenas enteros en América Latina, e incluso hoy se mantiene callada o tibia y cómplice de masacres a poblaciones civiles en guerras de poder, deseadas y permitidas por los estados que gobiernan el mundo. 30 estados en conflicto en África, 16 en Asia, 9 en Europa, 7 en el Medio Oriente y 7 en las Américas. Y siempre los hombres de la iglesia han colaborado con los dictadores sanguinarios sudamericanos en los años 70 y 80. La conducta de los vértices anticrísticos del Vaticano en los últimos 1500 años de la historia de la iglesia cristiana ha provocado cismas, despedazando la unidad de la iglesia fundada por Cristo, reduciéndola a un puñado de iglesias cristianas que en su tiempo se han perdido en los meandros del dinero y del poder, a excepción de algunos misioneros de comunidades cristianas menores que aún hoy siguen los principios del Evangelio, y cualquiera que escandalice a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y le hunda en el profundo del mar. Mateo 18:6. Y el peor escándalo y violencia que un hombre puede cometer con un niño

y van a poder mirar y fotografar a los alienígenas. Pero quizás el portavoz, creo, simbólicamente, por un sentido simbólico, hablará desde Latinoamérica. Bueno, ahí teníamos un interesante audio. Y vamos a ir con otro que está relacionado con el mismo tema. La capital, si así la podemos definir, la más grande, es El Dorado, que está justamente bajo vuestro territorio argentino, desde el Polo Sur, del centro del Polo Sur. Es grande, no la ciudad, el continente. El continente es grande hasta las fronteras de México. Todo bajo la tierra. Todo bajo la tierra. La ciudad más grande, que puede ser la mitad de tamaño como la mitad de Buenos Aires, es esta El Dorado, que es todo de luz y de cristales, de oro. Y sí, correcto, la gente puede, se la pueden llevar ahí. Y hay otro plan de evacuación más lejos de la Tierra, que es el satélite Io y Europa. Ajá. Sí, hay vida y los extraterrestres quieren trasladarle ahí a los salvados, aquellos que no tienen que morir con una guerra atómica, se los llevan ahí. Parte ahí y parte en las ciudades intraterrenas. Muy interesante el audio, que nos habla un poco de la metodología extraterrestre para estos tiempos. Lo que viene, eso es lo que viene. Aunque parezca una locura, y tenemos un audio más increíble todavía después de eso. Pero primero, antes de ese audio, vamos a compartir un tema que lo hemos conversado acá, pero que está mencionado desde el punto de vista del budismo. El renacimiento y el karma son importantes en el budismo. Para cientos de millones de personas, el renacimiento o la reencarnación es una poderosa creencia, ampliamente aceptada. En muchas partes del Oriente simplemente se acepta como un hecho. Mientras tanto, en Occidente, las enseñanzas budistas sobre el renacimiento a menudo se describen como una metáfora, un medio hábil diseñado para simplificar las enseñanzas. Muchos occidentales no tienen una creencia o noción del renacimiento. ¿Hay evidencia de renacimiento o reencarnación, o ambos? Era y sigue siendo hoy una creencia ampliamente aceptada por cientos de millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué persiste como creencia en esta era de la ciencia y la lógica? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas en el mundo nacen tan pobres y, por otro lado, algunas personas nacen tan ricas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos bebés nacen con enfermedades y otros nacen sanos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida parece tan injusta? Para muchas personas hay una razón lógica detrás de esto, y es algo de ciencia que lo respalda. Se llama renacimiento o reencarnación. Cientos de millones de personas en el mundo, hindúes, budistas, taoístas, religiones gnósticas, incluidos los primeros cristianos y muchas otras, creen y creyeron en la reencarnación o en el renacimiento. Pero ¿hay pruebas de la reencarnación y renacimiento? Algunos psiquiatras y científicos destacados afirman que sí, algunos de los cuales fueron ampliamente publicados en revistas. ¿Por qué algunas personas nacen pobres y otras nacen ricas? Muchos creen que el karma generado en vidas pasadas ayuda a determinar y dar forma a la encarnación actual. El doctor Ian Stevenson recopiló pruebas irrefutables. La evidencia más conocida es el trabajo de Ian Stevenson, que pasó 15 años recopilando datos de más de 4.500 personas que recordaron espontáneamente vidas pasadas. Según el doctor Robert Almeder, de la Universidad Estatal de Georgia, esta fue una investigación importante, una investigación empírica. se me ocurrió ninguna explicación alternativa tan plausible para los datos como la que de algunas personas se reencarnan. La pregunta es, ¿es irracional no creer en la reencarnación? El doctor Almedel continúa, de hecho algunas personas después de leer los datos dijeron, mira, no es descabellado creer en la reencarnación. Mi reacción fue más fuerte, mi reacción ante los datos fue que es irracional no creerlo. Mucha gente pensó que eso era exagerado, que era una afirmación demasiado fuerte. Lo dije de una manera muy simple. Si tienes un argumento muy convincente que no puedes refutar, no aceptarlo es actuar irracionalmente. Continúo diciendo que hay un argumento muy fuerte en los datos de Stevenson que no ha sido refutado. La muerte es parte del ciclo de sufrimiento. En la última instancia, las enseñanzas de Buda nos enseñan cómo escapar del sufrimiento. En las enseñanzas de las cuatro nobles verdades y el octavo sendero, cuando no logramos alcanzar la iluminación, escapar del sufrimiento, estamos condenados a renacer para siempre. Esa cualidad de esas vidas está determinada en la creencia budista, con nuestras acciones en vidas actuales y pasadas. Creo que es absolutamente razonable y concordante con lo que hemos conversado. El propio Dr. Stevenson dijo, no es descabellado creerlo, porque esta es la mejor opción para los datos. Una de las razones por la que los datos no son reportables es la presentación de hechos históricos que los respaldan. Los recuerdos espontáneos de niños de 2 a 4 años. Estos niños no estuvieron expuestos a información sobre vidas pasadas, pero infaliblemente dieron detalles de vidas pasadas que eran y fueron verificables. Algunos niños tenían marcas de nacimiento que respaldan las afirmaciones. En los estudios del doctor Stevenson, algunas personas tenían marcas de nacimiento o defectos de nacimiento que correspondían a una lesión en sus vidas pasadas, dijo el doctor Fan Chen-Kar, un destacado psiquiatra. Estas lesiones o marcas de nacimiento fueron respaldadas con informes médicos o de autopsia. Es muy convincente, dijo el doctor Chen-Kar. La física apoya, al menos parcialmente, la noción del nacimiento. La materia nunca se destruye, se convierte en energía. Todos los seres nacen de la misma sopa elemental, románticamente considerada como polvo de estrella. ¿Por qué algunos bebés nacen enfermos y sufriendo, mientras que otros siempre parecen sanos y felices? La reencarnación es el concepto en que el espíritu renace después de que el cuerpo físico ha muerto. La mente puede renacer como un nuevo ser humano en varios otros estados, dependiendo de las causas creadas por la vida anterior. De ahí la disparidad en nuestros diversos estados del ser. La reencarnación no es lo mismo que el renacimiento, según los budistas. La reencarnación tiende a implicar una creencia en la reencarnación del alma, típicamente una creencia hindú, mientras que el renacimiento considera los agregados de conciencia, energía o corriente mental, como se expresa en el budismo. La ausencia de prueba no es prueba de inexistencia. La mayor parte de la ciencia se basa en las nociones de prueba. Sin embargo, cuando faltan pruebas, por ejemplo, ¿existe Dios o renacemos? No es correcto que los científicos digan que no existe. Pueden propiamente decir que no lo creen, o que lo creen basándose en sus propias creencias o experiencia, pero no pueden decir de manera absoluta, mediante evidencia, que Dios o el renacimiento no existen. Incluso la teoría de la evolución, que es una teoría, a pesar de la preponderancia de la evidencia, eso deja probabilidades. Un científico podría creer que es probable o improbable que haya renacimiento, pero no que lo haya o no, como un hecho, no como una creencia. En ausencia de evidencia absoluta de renacimiento, debemos considerar la preponderancia de la evidencia, que apunta anecdóticamente a la existencia del renacimiento. Es más probable que no, si uno mira la evidencia, en lugar de sus propios sentimientos al respecto. Curiosamente, el renacimiento es hasta cierto punto sustentable por la física cuántica moderna. Roger Ebert, en su artículo La teoría cuántica de la reencarnación, lo expresó bien desde el punto de vista profano. todo está formado por partículas cuánticas. Estas partículas también pueden estar en un lugar u otro, incluso al mismo tiempo. Nosotros mismos estamos enteramente constituidos en y desde este material. Nuestras identidades, nuestros nombres, nuestras personalidades, nuestras creencias, opiniones, sentido del humor, de hecho, lo que consideramos nuestras mentes, estamos formados por fragmentos unidimensionales del total cósmico. Y también podríamos ser partes diferentes en otros lugares, porque el yo es esencialmente un principio organizador que hemos impuesto a este caos. Por lo tanto, nuestras identidades fueron ensambladas a partir de este material cuántico, continúa el Dr. Ebert, por el principio organizador de nuestra concepción de nosotros mismos. Nos creamos a nosotros mismos. Nuestra conciencia es la gravitación. Venimos de girar la nada, volvemos a girar la nada. El polvo del que venimos y el polvo al que regresamos no están realmente allí, pero el pensamiento lo hace así. Pero el enigma es, ¿qué realidad tiene todo, aparte de mi pensamiento sobre ello? Es muy, muy interesante lo que sale aquí. Bueno, en estudios sobre la reencarnación realizados por el psiquiatra, el doctor Fan Cheng Kar, realizado por el psiquiatra fallecido, el doctor Jan Stevenson de la Universidad de Virginia, el doctor Stevenson ha recopilado más de 4.500 casos espontáneos de recuerdos de vidas anteriores. Cuando digo espontáneos, me refiero a personas que espontáneamente, no a través de sueños, no a través de hipnosis, no a través de otros métodos, simplemente recuerdan una vida pasada. Un caso típico serían los niños de 2 a 4 años que simplemente hacen declaraciones sobre su vida pasada. Dicen cosas como, no eres mi mamá, no eres mi papá. Y hacen declaraciones refiriéndose a sus vidas pasadas. Bueno, este tema, lo demás que sale aquí no lo quiero compartir porque es demasiado denso y no, quizá no valga la pena. Conversarlo, no sé si valga la pena. Seguimos entonces. Hoy ya es imposible callar la verdad sobre los ovnis, dice el estigmatizado Giorgio Bongiovanni. Los extraterrestres están planeando un contacto masivo y los gobiernos lo saben, por lo que ya no pueden guardar silencio al respecto. Obtienen información sobre extraterrestres a través de nuestros mensajes que leen en el sitio y a través de otros contactados presentes en el mundo. Vamos a compartir con ustedes el último audio porque está relacionado con esto para redondear el tema del contacto. La humanidad se tiene que preparar a algo que le va a choquear, traumatizar casi mortalmente. Estos seres que se revelarán no son los alienígenas que tienen las antenitas y que son de color verde, que siempre nos presentaron los dibujitos animados, estos alienígenas tiernos. Estos seres, por esto el ojo de Ra, son seres de luz que tienen el programa de manifestarse personalmente ellos a la humanidad entera. Es decir, que la humanidad entera mirará a estos seres en la cara y mirará su potencia. Estos seres nos dirán algo que para nosotros en este momento ni siquiera puede ser en la más profunda fantasía de novelas. Es decir, algo que por el momento nosotros no somos prontos, no sabemos, ni siquiera podemos imaginar, porque ellos nos van a decir que son habitantes del sol. Esto ya solo esto nos va a tomar un infarto a todos, a los científicos, y que tienen, siendo habitantes del sol, tienen el poder que tiene el sol. Es decir, ellos son hechos por la misma esencia del sol. Entonces tienen la potencia solar. Esto para nosotros será algo que nos va a traumatizar de un lado, del otro, y finalmente nos va a liberar de la ignorancia y de la muerte. Porque ahora espero la vela arriba de la torta, que es, insisto, ellos están preparando algo grande, hermanos, amigos que nos escuchan, algo grande, muy grande. Estos seres que bajan y que si yo no fallo, si yo no me vendo el alma al diablo, si me quedo coherente con mis principios, van a decir, aquí es aquel que ustedes estaban esperando, escúchanlo. Bueno, ahí teníamos el último audio respectivo al tema relacionado con el contacto. Creo que es importante que nos vayamos analizando con todas las aristas que tiene o que va a tener ese contacto. Y es una gran esperanza. Porque cuando nuestros auditores nos preguntan qué hará Dios con nosotros, Dios hace muchas cosas con nosotros. Esta posibilidad de contacto, a pesar de que la humanidad bajo control mental lo niega, la están trabajando ellos justamente para, sin violar las leyes del libre albedrío, poder llegar a materializarlo. La intervención divina que le hemos hablado, del gran aviso, las catástrofes que son parte de la justicia divina, es intervención de Dios. Porque si no ocurren, nos perdemos. Entonces Dios permanentemente encima de nosotros, está preocupado de nosotros, Dios no nos abandona, a pesar de que muchas veces conversamos con gente que ven todo negro, porque ven todo lo que viene en negativo, ven el control de cómo se está posicionando el poder del mundo, que las vacunas, que esto, que lo otro, y miran todo negro. No los culpo, digamos, pero tenemos que mirar el panorama completo, no solamente eso. Entonces, esto es parte de lo que está haciendo Dios. Y esto es para tener esperanza. Esto es el fin del mal. El contacto cósmico es el fin del mal, definitivo. Entonces, es importante que nos familiaricemos con esta temática. Bueno, reflexionando sobre este concepto, Giorgio Don Giovanni también recordó sus innumerables viajes a Rusia en principios de la década del 90. Viajes que tenían como finalidad difundir el mensaje extraterrestre y su experiencia mística en esa tierra querida por la Santísima Madre, que la había mencionado en el mensaje de Fátima. Durante mi viaje recibí documentos de los servicios secretos rusos, pero a cambio tenía que decirles todo lo que sabía sobre los extraterrestres y el mensaje que estas inteligencias me habían encomendado. Confiaron en mí porque sabía que mi misión no tiene en cuenta el dinero, comentó Giorgio Don Giovanni, quien luego reiteró: los gobiernos de todo el mundo hoy se dan cuenta de que estos seres de los que hablamos en nuestro sitio, como Stephen Chenard, Marus, Adonieses y otros, no son seres de los que reírse o bromear. Tienen el son de paz y no son los grises que los americanos se llevaron a Roscoe. Cuando el gobierno americano entendió que los grises eran solo robots biológicos, criaturamente ciertamente más evolucionadas que nosotros, entendió la existencia de civilizaciones mucho más avanzadas y divinas que nosotros, y han entendido que estos seres de los que hablamos, Adamski, Eugenio Siragusta, Howard Menger y yo mismo, son civilizaciones súper evolucionadas, para que se sepan que no es broma, que el mensaje que traigo es coherente, dijo, aclarando además los motivos de la llamada revelación. El propósito de la revelación OVNI para el contactado siciliano está ligado al plan que los poderosos del mundo ahora quieren implementar y que consiste en una campaña global para desacreditar a los extraterrestres y mostrarlos al mundo como seres negativos. Quien gobierna quiere traer a los extraterrestres para que tomen una decisión, dijo Bon Giovanni, quien llegó a decir que los poderosos quieren entender cuál será la reacción extraterrestre ante una campaña mundial contra los ovnis. Será en ese momento que los extraterrestres tomarán esta decisión. Revelarán al mundo que los hombres son los malos y lo harán mostrando a todo el planeta los videos de toda la inmundicia hecha por el hombre. Ellos, con dispositivos especiales, son capaces de medir el magnetismo de las acciones, palabras, las intenciones y pensamientos que emite el hombre. Siempre han recogido pruebas y son capaces de mostrar al mundo los más terribles videos de las atrocidades humanas. Si los poderosos quieren desafiar a estos seres para que entiendan lo que quieren hacer, los extraterrestres aceptarán la provocación y nos mostrarán todo esto en vivo a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasará? ¿Quiénes serán los malos? Reiteró al afirmar que obligarán al hombre a tomar nota de cuánto toda la sociedad y las acciones cometidas a lo largo del tiempo se basan en el engaño y la mentira. Entonces, ¿qué pasará? Reitero al afirmar que obligarán al hombre a decir la verdad. Los poderosos temen perder el poder. Y luego pasó a explicar cómo la mayoría de la población es impasible, ante los asuntos extraterrestres. Esto sucede porque la gente del occidente rico le ha inculcado como la única razón de vivir el asunto que se expresa en el dinero, el poder, el éxito y el entretenimiento. Los demás el pueblo, que en cambio no entran dentro del billón de oro, están sujetas al hambre, al sufrimiento, pero mucho más atraídos al tema OVNI. Y mucho más conscientes de la presencia salvadora de estos seres. Quien manda condiciona a la sociedad a la indiferencia ante este tema y los medios obedecen a la lógica del dinero y del poder callar una verdad que es capaz de liberar a la humanidad. Si me preguntas quién es el anticristo, yo te respondo el dinero. Lo que encontré fue un holograma construido con dinero, me dijeron los profesores. Fui a Roma a encontrarme con esa persona en una villa cercana a la de la familia Luciferino. Entré a esta villa donde había autos de lujo. Sé su nombre y su apariencia. Creo que ese personaje existe y que la metáfora del holograma que me hicieron los extraterrestres tiene el propósito de hacerme entender que ni él, el anticristo, es independiente del dinero. Para los extraterrestres, el dinero es la causa de todos nuestros males. De hecho, Cristo nunca levantó otros dioses, sino solo su padre y el dinero. Estos son los dos dioses, el del espíritu y el de la materia. Cristo nos dijo que no podemos servir a dos señores, Dios y el dinero. No usó la palabra Satanás. Tenemos seres vivos en nuestros bolsillos que son el dinero, y nos estimulan a vivir de forma cínica, egocéntrica, estresante y temerosa. Cuando los tienes, hay que gobernarlos. Cuando no los tienes, vives deprimido, porque los buscas y los necesitas. Soy esencialmente el amo. El antídoto para poder vencer a la materia en la fe y el conocimiento, como dijo en varias ocasiones el estigmatizado italiano, durante la entrevista en la que también habló de cómo ven los hombres a los extraterrestres. Para estos seres, nuestro tiempo perdido en la materia y el dinero con el cual hacemos guerras y nos masacramos entre hermanos es perder el tiempo en la exterioridad en vez de contemplar nuestra eternidad, nuestro conocimiento y nuestro espíritu. Reitero explicando que los extraterrestres quieren que rompamos la cortina de silencio sobre su existencia para intentar traer una nueva conciencia a este mundo devastado. Una conciencia que es la de nuestros hermanos extraterrestres. Lo más importante que quiero traer entre ustedes es el amor, la justicia y la verdad que encarnan. Por eso amo a los que llamo justos, sus ideas. Ellos siguen la verdad y por eso debemos apoyarla porque viene del cielo y ciertamente no es de este mundo. Para lograr esta conciencia es necesario renunciar al libre albedrío. Explicó el estigmatizado. Para servir a estos seres que sondean nuestra mente y que registran cada una de nuestras emociones, es necesario no comprometer la gran obra a la que nos permiten servir. Si esto sucede, de ser sus operadores en el mundo, nos convertimos en espíritus que se extinguen. Renunciar a nuestro libre albedrío no significa ser esclavos, sino obedecer las leyes del Creador. La renuncia al libre albedrío humano representa una condición sine qua non para el contacto con nuestros seres, que marcará la historia humana, pero que es un acontecimiento secundario respecto al regreso de Cristo, en el que habrá tanto el elemento profético como el elemento como el mesiánico que será realidad, y la presencia de los seres cósmicos que lo acompañarán. Tenemos que preguntarnos si estamos preparados para el contacto con Dios, pero sobre todo si como raza humana lo merecemos. Viendo lo que está pasando, no creo que lo merezcamos, explicó Gondwana. Y en el final de la entrevista explicó un concepto muy importante sobre la relación entre el hombre y la piramidal de la Tierra y el planeta. Científicos y filósofos y médicos extraterrestres han establecido unánimemente de que la raza humana desea extinguirse como raza, y esto lo reitera a cada momento al seguir matando los que tendrán que continuar con la vida en la Tierra. En la base de esto hay un verdadero instinto de extinción de la vida que ya no quiere ser preservado. El geoide, a través de los higos, es decir, los elementos de la naturaleza, tierra, aire, agua y fuego, y su cuerpo etérico, instiga a la mente humana a extinguirse para preservar el planeta y proteger la vida. La tierra, que es un ser vivo, ha definido que su nuevo código genético, que somos una amenaza para su supervivencia y la de las criaturas que la componen. Aunque somos primates en este planeta, también somos sus destructores y lo estamos matando. La Tierra, por lo tanto, siendo un ser vivo, por un lado ha programado la acentuación de las reacciones de los cuatro elementos a través de terremotos, maremotos, catástrofes naturales que siempre han ocurrido pero que ahora se acentúan para tratar de bloquear nuestra actividad nociva. Por otro lado, la Tierra está transmitiendo a través de códigos genéticos mensajes a su cuerpo etérico que nos comunica el instinto de extinción para protegerse. Parece que tenemos preguntas de nuestros auditores. Vamos a ir con las preguntas. Claudia Pablaza, por acá, San José Maipo. ¿Qué es eso del arrebatamiento? ¿Es verdad lo que hemos visto en los videos? ¿Se están llevando la gente? ¿Quién se lo lleva? ¿Dios? ¿Los ovnis? Nadie se está llevando a la gente, mi querida auditora. El arrebatamiento de la iglesia es un término que usan mucho los cristianos adventistas y evangélicos. Ellos dicen que la iglesia va a ser arrebatada, o sea, la iglesia, la comunidad cristiana, que serían ellos, va a ser arrebatada antes de la tribulación. Y eso es absolutamente discordante con lo que dice la Biblia. Nosotros hablamos de una evacuación planetaria para los elegidos, para los llamados, para las personas que hagan obras y para los niños. Pero en este momento no hay arrebatamiento, eso es falso, esas son obras que son obras del proyecto Lubim y de todas estas corrientes que están lejanos a la línea verdadera del cristianismo. Está lleno de verdades a media, todo es media verdad hoy día. Si tú en las redes hoy día, si uno sabe un poco de una cosa, le llama la atención cualquier cosa, y esto es concordante con lo que yo he leído, y se cree en cualquier versión. No hay arrebatamiento ahora. Va a llegar en un momento que sea necesario hacerlo. Pero todos los eventos tenemos que vivirlos. ¿Cómo es absurdo que la gente se la lleven antes del aviso? Entonces no tendría sentido la intervención divina. O sea, sería absurdo. Cualquier cosa que pase tiene que ser después de la intervención divina. Y después de haber vivido el tema del anticristo. Si no, no tiene sentido. Es un absurdo. O sea, hay que entender un poquito, con un mínimo raciocinio, entender los procesos. Es como que tú vas a hacer un examen en el colegio y antes de terminar el examen te sacan de la clase y te llevan. Es absurdo. No hiciste el examen. Nadie puede saber cómo te van a evaluar si no terminaste el examen. Eso es lo que te puedo decir rápidamente, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. Interesante tu programa, lo comparto. Todo lo que dice, me llama la atención lo que habla Juan Giovanni, pero sin embargo debo aclarar que es interesante. Me gustaría saber qué es el séptimo sello y por qué tiene que ver con el fin del mundo. ¿Lorena? Mi querido auditor, el séptimo sello es el retorno. El retorno de Jesucristo. Y antes de el retorno va a ocurrir la gran tribulación. Entonces, la gran tribulación, que está descrita en la Biblia, en el Evangelio, como nunca la ha habido y nunca la habrá, aparece descrita en la Biblia. Entonces va a ocurrir catástrofes naturales como parte del proceso de purificación. Va a fallecer mucha gente, pero la muerte no existe. Dios viene a juzgar almas, no cuerpos. Entonces, los que estén en el cuerpo serán juzgados en el cuerpo, pero con la presencia de Cristo todos van a tener el panorama clarito. Si estamos encarnados o no, vamos a ver igual el panorama completo. Así que en ese sentido no hay mayor problema. ¿Dónde va a aparecer el anticristo según lo que tú has conversado? ¿En Israel? ¿Alguien que va a traer la paz? ¿Y qué posibilidad hay que tenemos que ya parta, como tú dices, la tercera guerra mundial? Muy buena tu pregunta, mi querido auditor. El Mesías de los judíos, porque ellos no aceptaron al verdadero Mesías, como tú debes saber, porque ellos se guiaron por las leyes de Moisés y le ofrecía un Dios como Yahvé, que era un Dios que les permitía el materialismo. Entonces no aceptaron las enseñanzas de Jesús porque no les convenía. Y la preparación para la llegada del anticristo justamente coincide con la llegada del Mesías de los judíos. Así que es altamente probable que se manifieste allá. No sé exactamente si se va a manifestar allá, pero sí sé que es el Mesías de los judíos. Eso sí que lo tengo claro. Eso te lo puedo decir con bastante certeza. Vamos con otra pregunta porque queda muy poco tiempo. ¿Qué relevancia tuvo el eclipse del 14 de octubre? ¿Está relacionado con alguna profecía? José Luis Ramírez por acá, desde La Serena, donde pasan muchas cosas extrañas, también acá en Paihuano. Me gustaría saber si tiene algún tipo de relevancia. Mira, la verdad es que se ha dicho muchas cosas de ese eclipse. Se dice que una señal, que apareció un... la estrella de David. No tengo la certeza, no tengo la confirmación de un mensaje del cielo respecto del tema para decirte que es ciertamente así. Lo que sí te puedo decir de que había un mensaje de la Virgen recibido por un par de videntes que hablaban de una señal que se daría el 13 de octubre, que corresponde justamente a la aparición de Fátima y también la de Akita. La de Fátima cuando el 13 de octubre se dio el milagro del sol, y entonces sería una señal. Sería razonable pensar de que es porque la estrella de David es un llamado a la paz. Entonces podría ser un mensaje de paz, porque es muy extraño que haya aparecido una estrella de David. Tampoco tengo la confirmación si esa estrella efectivamente es una estrella verdadera, porque falta que me lo confirmen los extraterrestres. Pero apenas tenga la confirmación te lo voy a compartir sin lugar a dudas. Yo sé que se hablaba de una señal, puede ser esa, no tengo la certeza absoluta, tengo que ser honesto, pero de ser esa es la señal del comienzo de la gran tribulación, y la gran tribulación va acompañada de la guerra, van en forma paralela, porque en la medida que la guerra se acentúa, las catástrofes naturales también, que es intervención divina, se acentúan. ¿Por qué? Porque esa es la forma que tiene de Dios de alguna manera de atenuar o de impedir que la gente siga pensando en la guerra, de que siga aumentando y escalando en la guerra. Las catástrofes naturales son obra de Dios. Entonces, por eso que te digo que no tengo la certeza absoluta de lo que te estoy diciendo, pero creo que es así. Eso es lo que te puedo decir. Quiero ser bien franco. No. Cuando tengo certeza, te lo digo como certeza. Cuando no la tengo, también te lo digo como... ¿En qué carácter te lo estoy diciendo? Vale decir, es razonable, he leído, pero no tengo la confirmación del cielo de que eso es así. Entonces, por eso que te lo digo en ese carácter. La señal sería el eclipse fue el 14 de octubre, pero la señal puede ser el 13 de octubre por el tema de uso horario. Por eso te digo que puede ser esa la señal, pero no tengo que confirmarlo. Vamos con la última pregunta. Anita Riquelme, desde el Centro Santiago. Interesante tu programa. Al igual que una de las personas que preguntó, ¿qué son estos séptimos sellos? ¿Por qué todo tiene que ser siete? ¿Y qué es la Jerusalén Celestial? ¿Es una nave espacial? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Y por qué hay libros que en la Biblia han sido desechados porque cuentan la verdad? ¿Qué es más importante, ir a una iglesia o seguir a Dios en el corazón? ¿Qué pregunta, mi querida auditora? Decía que el séptimo sello es el retorno. Tú preguntaste eso, ¿cierto? Estos sellos, las trompetas, los sellos, los caballos, hablan de cronologías de tiempos del que aparecen en el libro de las revelaciones de la Biblia, que es el Apocalipsis. Entonces, el séptimo sello es el último. Hoy día estamos entre el cuarto y el quinto sello. El séptimo sello es el retorno. El sexto sello es cielos nuevas y tierra nueva. Significa el giro del eje de la tierra. Y por lo tanto, la gran tribulación, que es previa a la venida de Cristo. La gran tribulación, o sea, porque imagínense, donde haya tierra va a haber agua, y donde haya agua va a haber tierra. ¿Se pueden imaginar lo que va a pasar con el planeta? Ustedes pueden, creo que pueden imaginárselo, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas que van a pasar y que están pasando ya, es un proceso irreversible. Esto ya se empezó y no para, hasta el retorno. Y todas estas cosas son pasos intermedios que van a vivirse. El contacto cósmico, el gran aviso, la tribulación, todos esos son pasos previos al retorno de Cristo. Y son cosas que van a impedir que la agenda del mal se lleve a cabo totalmente. Eso lo hemos dicho muchas veces en este micrófono. Hemos hablado de la agenda del mal muchas veces. Es horrorosa. Pero no se va a llevar a cabo totalmente, justamente por todas estas cosas que le estamos conversando. Muchas cosas van a pasar que van a impedir. Se habla, por ejemplo, de una, y con base científica, y también con base profética, de eyecciones de masa coronal y una oscuridad que probablemente próxima, muy próxima, que va a hacer caer satélites, por ejemplo. ¿Dónde queda, si caen los satélites, dónde queda el 5G? ¿Dónde queda el internet? ¿Dónde quedan las comunicaciones? ¿Podemos llegar al siglo pasado, al siglo XVIII en comunicaciones? Vamos a quedar absolutamente sin tecnología. ¿Se dan cuenta? El Señor nos va a quitar todo para que nosotros nos veamos, porque nosotros no nos vemos, nosotros somos algo falso, somos en relación a... ¿Qué somos? Yo soy, ¿qué es lo que soy? Soy mi familia, soy mi trabajo, soy mis amistades, soy las actividades que desarrollo. ¿Qué soy? Si me quitan todo, si me quitan hasta lo que, todo, ahí recién empiezo a pensar o a sentir quién realmente soy, y me veo como realmente soy, y me quedo solo conmigo mismo, con lo poco que hago, lo poco que soy, eso soy. Entonces, nuestra identidad no la conocemos, porque está impregnada de cosas externas. Por eso que Dios nos hace un favor al quitarnos todo eso. Necesitamos que nos saque, aunque sea traumático, como lo hemos dicho muchas veces, que nos quite todo eso, porque nosotros, amarrados al mundo material, nunca nos vamos a acercar a Dios. Nunca vamos a estar cerca de Dios. Nunca vamos a sentir a Dios. Porque pensamos primero siempre en que tenemos que pensar en conseguir un trabajo antes de pensar en Dios. Y es al revés. Fija, entonces, la única forma de que nosotros podamos lograrlo es justamente de forma traumática. Es algo que lo hemos conversado. Ahora lo estamos diciendo de una manera un tanto distinta, pero es así. Entonces, tiene que ser traumático. Tú preguntaste además, querido auditor, si no me falla la memoria, algo por la Jerusalén Celeste, que también aparece en el Apocalipsis como una ciudad santa que desciende del cielo. ¿Te imagino una ciudad descendiendo del cielo? ¿Qué puede ser? Es una nave gigantesca que se describe además en el mismo Apocalipsis, porque como una cosa brillante, de jaspe, y olvídate, entonces, y de dimensiones importantes. Entonces, hay que entender un poco el español o el idioma que tú quieras, digamos, que estés leyendo la Biblia, para darte cuenta que se refiere a una nave extraterrestre. Si lo miramos con una mente abierta y con discernimiento, claro que sí. No me imagino una ciudad descendiendo del cielo, por ejemplo, Rancagua descendiendo del cielo, no. Entonces, tenemos que ampliar nuestra forma de ver las cosas. Las iglesias, las religiones nos hicieron tanto daño que nos mataron la posibilidad de ver las cosas como realmente son. Siempre hemos visto envuelto en el engaño. Tanto en la educación, en la religión, en la ciencia, todo es engaño para controlarnos. Todo ha sido engaño. Hoy día estamos en un tiempo donde también ha sido dicho que la verdad saldrá a la luz, y está saliendo a la luz, la verdad cruda. Las religiones son nefastas. Nunca busques a Dios a través de las religiones, porque no lo vas a encontrar allí. Y entonces tienes que buscarlo en tu corazón y apóyate en la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. El Nuevo Testamento te lo recomiendo, no el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento solamente, los Evangelios. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Entonces, si quieres buscar a Dios, búscalo más bien en tu interior, en el silencio. Búscala, porque Él nos dice, yo te reposteré en la angustia. Cuando estemos angustiados, no tengamos que hacer a quién recurrir, porque ningún gobierno nos va a apoyar, ningún alcalde nos va a apoyar, y solamente a lo mejor uno que otro vecino, o algún pariente, no sé, y te sientas absolutamente desamparada y en la mayor indefensión, tienes que clamar a Dios con desesperación y Él te responderá. Y cuando sientas a Dios, tu vida empezará a cambiar abruptamente y el miedo va a pasar, porque solo Dios basta. Ha sido dicho, solo Dios basta. Entonces, mi querida auditora, no busques en las religiones por ningún motivo. Todas han sido instrumentos del mal. El mal nunca se presenta con cachos, sino siempre como maestro del engaño. ¿Y dónde tiene que engañarnos? Presentándonos un falso Cristo, que es el Cristo de las religiones. Un Cristo que no condena a los poderes que aplastan a los pobres, a los débiles. Entonces, no condena a quienes hacen que muchos mueran de hambre todos los días. Entonces, ese Cristo es un Cristo falso. Por eso nosotros decimos aquí que las religiones son todos falsos profetas. Y lo puedo demostrar científicamente. Entonces, eso es lo que le puedo decir, mi querida auditora. Y ya tenemos que terminar el programa. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y los esperamos la próxima semana, a esta misma hora, en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus preguntas y buenas noches.